hola. Sí, yo vi luz y entré. Fue así. Muy bien. Y venía en el auto y cierto es que veníamos muchos con la ventanilla baja. Se nota esto de la temperatura ya. ¿Viste? Sí, se va sintiendo y nos va habilitando a disfrutar de esta tardecita donde ya empiezan varias de las propuestas. Las voy a ir mencionando rápidamente y me detengo en algunas que tengo perlitas para compartir. Muy bien. 7 de la tarde en el espacio Habitar, que es un espacio de arte en la Pueyrredón 139, ya mencionamos ahí. Hemos hablado de ese sitio, sí. Ese espacio. Bueno, va a estar la exposición y venta de pinturas de Mónica Arrivillaga, que es figuras, la propuesta son obras que ella ha hecho durante la pandemia, que ha hecho también con posterioridad y que lo relevante que me parece que está re bueno es que pensemos en el que es una venta de pinturas. No solamente las podemos ir a ver, sino que a esa que te gustó podés decir, venga, esta me la llevo. Cosa que generalmente en un museo no pasa porque no están a la venta. Tal cual. Así que bueno, esta es una hermosa propuesta para regalarnos un poco de arte. Regalarse también, claro. Tal cual. Hay que terminar de vestir las paredes, Cacho. Dale, mandate a apoyar a los artistas locales. Así es. Bueno, también hay una presentación de lecturas e imágenes de Silvana Esteves y Miguel de la Cruz en la sala Aldo Umanzo, Umazano, que se me confunden porque hay dos allí en la Leguizamón 1125, que es el centro de artes. Tal cual. Bueno, es cuando te metes derecho, no la primera que encontrás a la izquierda, sino es la que está más al fondo, esa es la Aldo Umazano. Allí va a estar esta propuesta. Esto es lo que hacemos, como dije, lectura e imágenes que se van a estar dando allí a partir de las 20 horas. También tenemos Alma Flama Dúo, que es Marina Piñol, que es de Entre Ríos, junto a Claudio Ciaurris de La Pampa, que van a estar en La Porfiada haciendo una variedad de propuestas samba, milonga, chacarera, candombe, vals, tango y más. Muy bien. La Peña de León en el Club Fortín en esta oportunidad va a estar presentándose, además de León Gamba, obviamente, también el grupo La Machada, Coco Pérez Evangelista, Laura Gómez Weiss, Joaquín Chavarino y Somos Querencia. Y para la siguiente invitación tengo música. Es el primer audio que le compartí a nuestro bebé. A ver. Lo que hablan cuando dicen un concierto de alto vuelo. Esto es así. Es un concierto de violín que lo va a llevar adelante Renaudó, el artista, que es un artista cordobés que cuando yo lo vi, está en el Bustriazo Ortiz, en el Centro Municipal de Cultura, en Quintana 172, y dije, no me suena, lo empecé a buscar y es hermoso. Es espectacular. Esto tiene además un aire, no quiero ser muy vago, pero parece una cosa tradicional de algún rincón, no sé si medio oriental o noreuropeo. Sí, bueno, él es cordobés, pero trabaja también con una holandesa que toca el violonchelo, que van a estar ambos en el Centro Municipal de Cultura. Así que bueno, para conocerles, para disfrutar, para participar allí entonces a partir de las 21:30 horas hoy. Muy bien, justifico mis decires porque se perciben algunos aires gitanos, si se quiere, por eso dije medio orientales o europeos, y también noreuropeos porque hay un bagaje también casi celta, ¿eh? Ay, pero es lo que lindo. Me parece que hay allí. Habría que profundizar. Pero bueno, una gran oportunidad para una experiencia inmersiva, se podría decir. Tal cual. Porque esto es como, ¿eh? Te tenés que predisponer, te sentás ahí y wow, esto te va a inundar por tal cual, lados. Como decías hoy del platillo volador, bueno, también más tal o cual, menos, para mantenernos en el aire ahí. Pasando al sábado, tengo dos propuestas de charlas o talleres. Uno es de hongos comestibles y medicinales, en el que se va a enseñar a producir los hongos y bueno, se va a incluir una degustación y un kit para el primer cultivo. Todo esto a cargo de Valentín Rosselli en la Casa Cultural La Porfiada, allí en Forns y Artigas 2030. Tradicional lugar ya, pero además también con una formidable trayectoria, Valen. Sí, claro que sí. La siguiente invitación es también una charla-taller que está muy buena y que tenemos a quien la va a dictar, que nos va a hacer la invitación. Es el siguiente audio. Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda la gente que está del otro lado y abrazo grande para ustedes ahí en Radio Kermés, junto a un agradecimiento enorme por su laburazo de difusión. Por acá Sabri Casale, soy música y vocalista piquense, pero en este caso me presento en calidad de representante de la Comisión de MIPA, Músicos Piquenses Independientes Asociados, porque este sábado 8 con la asociación estaremos por allá en Santa Rosa llevando una charla-taller de derechos de autor y registro de la propiedad intelectual en SADAIC y la DNDA. La idea es hacer una charla-taller para que aquellos músiques, músicos, músicas que componen o que ya estén tocando canciones propias en vivo puedan hacer el registro de propiedad intelectual y estar así protegidos en su laburo. ¿Protegidos de qué? Por ejemplo, del plagio, es decir, que alguien se robe la música o la letra de tu canción y la haga propia. En Argentina sabemos que los derechos de autor en la música los administran sociedades de gestión colectiva, como SADAIC y la DNDA. En esta charla lo que vamos a hacer es mostrarle a los músiques el paso a paso de cómo registrar sus canciones en estas sociedades. Una vez registradas van a poder, por ejemplo, cobrar por sus derechos de autor cada vez que toquen en vivo o que sus canciones se reproduzcan en algún medio. Pero bueno, a los aspectos técnicos. La charla va a ser este sábado 8 de junio a las 15 horas en la Sala Ricardo Nervi del Medasur, con entrada libre y gratuita a cargo de MIPA y coordinada por la Asociación Coral de la Pampa y la Secretaría de Cultura de la provincia. Así que invitamos a músicos, músicas, músiques, trabajadores de la cultura, estudiantes, público general interesado, y sugerimos que se lleven notebook o algún dispositivo para poder ingresar a sitios web y plataformas de las que vamos a estar charlando ese día. Así que bueno, les esperamos a todos este sábado, gran saludo y de nuevo gracias a ustedes por la difusión. Muy buena, bien concreta la información, la data. Y así el enfoque, es. Valen, de la sí, compañera. Me pareció sumamente interesante porque, bueno, forma parte fundamental de la difusión de la cultura, en este caso particularmente de la música, pero bueno, también hay que saber entrar en el circuito, así que estaba buena la propuesta. Y para mejor explicación, Sabrina Casale, le mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Y también te lo menciono a la pasada, ¿sí? Perdón por la interrupción. Hablamos el lunes con el profe Mario Figueroa, digo profe porque es director coral del Coral de La Pampa, y hablamos del AMA, de la Agregadora Digital de Música Argentina, que es esta herramienta que se viene a presentar en sociedad para que autoras y autores de música y de otras obras pampeanas se puedan hacer de sus derechos concretamente. Así es. Bueno, también hay un conversatorio en relación a la muestra Identidad Intempestiva de Tian Ortiz, que es el artista que está allí en el espacio Marta Arangoa del Centro de Artes en la Leguizamón 1125. Si ni bien entras a mano izquierda, ahí está. Y va a estar participando además la psicóloga Liliana Ottaviano, parte de nuestra querida Radio Kermés. También Mariana Heredia y Maxi Corroinca, que es abogado. Y bueno, la obra, la muestra, mejor dicho, tiene mucho que ver con la identidad del artista, con la identidad de Tian, por eso es identidad intempestiva, todo lo que implica a veces las batallas para lograr identificarse. Y bueno, sobre todo esto, por eso van a estar hablando psicólogas, está también un abogado, porque el aspecto legal y cómo en nuestro documento figura cómo nos autopercibimos es importante. Y bueno, en estos momentos también es una manera de seguir dando la batalla, ¿no? Así que bueno, a las 3:30 de la tarde este conversatorio con esta variedad de disciplinas alrededor de identidad intempestiva. Otra propuesta también allí, en el Centro de Arte. Ya voy terminando. En el Centro de Arte es una presentación de una obra, Vicent y yo, un encuentro atemporal, que es de la escritora Isabel Medrano, que es un libro basado en la contemplación del artista Vincent Van Gogh. Y debo admitir que esto me gusta mucho porque soy también de las que se cuelga mirando esos cuadros. Qué bárbaro, y que permiten como también volar mucho, ¿no? Eso podríamos decir evadirnos un ratito, pero tal la cual. Verdad es que decir evasión se queda recorto con lo que disfruta el ojo cuando después de un rato aprende a respirar el cuadro. No Así sé si es. Está bien dicha la manera, el verbo, si está bien usado, pero realmente sí. No hay que ser experto para apreciar el arte pictórico, para apreciar un cuadro. Nada más tenés que tomarte unos minutos, y lo digo a propósito de que tenemos el Salón Pampeano y demás, hay que tomarse unos minutos y pararse ahí y respirar. Mirarlo, buscarle la vuelta, mirar los rincones, después hacia el centro, entrecerrar los ojos. Finalmente es como que te tomaste alguna clase de analgésico para una parte del alma a la que estaba costándole llegar el alivio. Así es, así es. Así que esta es otra manera de acercarnos a este artista surrealista expresionista, perdón, que tanto nos gusta. Bueno, también está Milo Ottaviano presentándose con Los Amigos, y tengo para que escuchemos la canción que le da nombre al EP. Bueno, mientras te voy contando, este EP tiene otros temas y está acompañado por distintos artistas, músicos, músicas. En escena van a estar Joaquín Achiari, Juan Fadón, Robert Figueroa, Nico Rodríguez y Epu Nehuen, que va, además de hacer los coros, va también a tener una presentación, va a abrir el show, mejor dicho, con una versión acústica. Así que bueno, para escuchar más de Milo Ottaviano, 21 horas en el ATTP mañana sábado. Muy bien. Bien. Che, hay alto vuelo ahí también, ¿eh? La sí, flauta. Sí, la verdad que un gran artista que se fue animando a hacerse solista, y la verdad que es maravilloso poder disfrutarlo. Re bien acompañado también, hay que decirlo, sí. Hay que señalarlo. Sí, gente sí, con sí. Gran capacidad técnica. Y mucho cuidado con la música pampeana, con la cultura pampeana, que es formidable, ya dejó de carretear y ahora vuela. Tal cual. Y mudándonos a la Casa Cultural Cheje, en Alvear 455, se va a estar presentando Marcela Eijo, Guillermina Gavaza, Federico Camiletti y Hernán Basso, también grandes músicos, con Lunfardía es la propuesta que llevan el sábado a las 21 horas allí a la Casa Cultural Cheje, que es como que lo estuvieras tocando prácticamente en el living de tu casa. Tal cual. Es así, más o menos. Está la fiesta Fuega el sábado a la noche, que no quiero dejar de decirlo porque justamente es la fiesta orgullosa que va a estar dándose en la ciudad de Santa Rosa, en Brewers, que está ahí en la avenida San Martín 54. Así que, bueno, ahí podremos escuchar la música de la princesa azteca de Bruni, así que para darse una vuelta y bailar un poco con la fiesta orgullosa, porque también hay que encontrarnos y disfrutar y bailar y pasarla bien. Así es. Mientras salimos a la calle y militamos y marchamos y nos congregamos, bueno, también tenemos instancias de relax. Y de, bueno, cansarse de otra manera. Definitivamente el disfrute nos cansa de una manera súper saludable, y bueno, cuando te recuperás de todo eso, estás listo para encarar la semana que viene. Así es. Bueno, y cierro con el domingo. Hay varias cosas. Va a estar aquí en la Casa del Bicentenario de Toay la propuesta del grupo de teatro vocacional que se llama La Otra Noche en los Corrales, que es una obra de Alberto Vacareza. Un clásico del teatro argentino, costumbrismo argentino, teatro del bueno, del grande, de la mano de un grupo vocacional, acordate, Valen, que viene desde hace años laburando y que va a dejar alto comentario en la historia teatral de la provincia. Sin duda, sin duda. Y además es al sombrero, a la gorra. Así que a las 7 de la tarde, aquí en la Casa del Bicentenario, entrando por la 13 de Caballería, frenan ahí y se ven esta obra de teatro del grupo vocacional. A las 20 horas va a estar Vitamina, que es la presentación de este álbum de Mono Ambiente, que está en La Maroma, que hemos estado, bueno, circulando en nuestra pauta. Y también la tuvimos a Emi contándonos de qué va esta presentación. Así que, bueno, la información está allí en el www.radiokermes. Y, bueno, lo recuerdo nada más, 20 horas en La Maroma. La apertura está a cargo de Rayo Hunters. Para terminar, 20-30 horas el domingo en la sala ATTP, se viene una obra de teatro que no es la primera presentación, pero es de las primeras, y también tengo invitación de uno de sus protagonistas. Muy bien. El último. Hola, buenas tardes. Soy José Buldoriri, uno de los actores de El Amigo Invisible de Siempre, que es la obra que se va a presentar en la sala del ATTP este domingo 9 a las 20-30 horas. El Amigo Invisible es una obra escrita por Juan Carlos Gallego y Emilio Ferrero. Esta obra fue escrita para el Festival de Humor del Cigomático Mayor, que se viene organizando desde hace varios años acá en La Pampa. Omar Lopardo es el encargado de todo esto. Y bueno, recibimos esta convocatoria para protagonizar esta obra tan linda, tan emotiva, tan interesante. El Amigo Invisible es la historia de dos hombres que ponen a prueba esa amistad de toda la vida, que se van a enfrentar a los prejuicios, al tiempo, a lo que ya pasó y no se hizo, y ambos pondrán a prueba ese lazo tan profundo. Es un verdadero tributo a la amistad. Es, como dice el flyer y la cartelera, para reír, para emocionarse, porque tiene sus cuestiones graciosas de este encuentro cotidiano de los dos amigos, pero a la vez de lo que se revelan, de intimidades que se revelan, que de tantos años que eran amigos, que tal vez no se conocían o se percibían, pero es verdaderamente un tributo a la amistad. Bueno, los que actuamos son Néstor Gamba y yo, José Buldorini, quien habla, y con la dirección de Alejandro Arias. Ya la presentamos en el Festival del Cigomático Mayor en marzo, como les había comentado. Y bueno, contamos con la presencia de todos, porque la verdad que es una obra muy linda. Y muchas gracias por difundir todo esto. Así que estamos a disposición. Las entradas se pueden reservar al ATTP. Y los esperamos el sábado. El domingo 9, este domingo, a las 20-30 horas. Muy bien. Bien, allí en José Luro y Bolivia, que es el teatro ATTP. Y bueno, con esto ya termino mis invitaciones. Muy bien, redondeadísima la agenda cultural que me parece, Valen, que te quedó algo ahí que lo tapaste con aquella carpeta. Destapá y fíjate bien, porque queremos que la audiencia se entere de todo, de todo, de todo. Y ya que estamos pisando suelo toayense, sí, la verdad es que ahí siempre está pasando algo. Toay tiene su run run también. Así es. Su dele que te dele, y está muy interesante a veces. Sí, porque la Casa del Bicentenario aquí en Toay es de los lugares que tiene un montón de propuestas y va a estar también mañana, sábado 8 de junio, con la entrada libre y gratuita, Casi Muerta. Una propuesta que tiene una gran cartelera. Tenemos a Natalia Oreiro en un... Bueno, no estoy una producción pudiendo, nacional. Sí, distinguir quién es más, pero son sin duda a grandes actores. Grandes. Ahí es lo tengo. Una producción del año pasado, una película dirigida por el propio Fernán Mirás, Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari y Violeta Ortiz Berea. Un golazo, te digo, tal cual, de media cancha, actorazos. Porque además es temprano, sirve para abrir el sábado, sí, si querés, tal cual. En pareja, en familia. Sí, sí. Te cuento algo, un detalle que manejamos las personas que nos movemos mucho en Toay que te voy a poner a la audiencia, por favor, de los pelos. Es gratuita la entrada. Ay, sí, sí, porque la Casa del Bicentenario es para que la visitemos todos. Hablando de espacios que hay que apropiarse, ese es uno. ¿Y sabés cuál es la cereza del postre de ir a ver una película nacional de excelencia, que es una comedia muy recomendable? La cereza del postre es que cuando llegás te saludan con una sonrisa y te ofrecen un paquetito de pochoclos. Ah, bien para cine. Bueno, viste, ya está. Nos estamos ganando el corazón de alguien que mañana, sin un peso, puede ver un poco de cine de calidad en una sala que, si hace falta, está calefaccionada.